sabrosa. Suenan los tambores, se encienden las velas, es señal que baila la negra candela. Hay rumor de cumbias en los arreboles, al caer la tarde, allá en Cartagena. Noche de estrellas.